Y yo, ¿este fin de qué? Ve a Surpainbus. Estoy aburrida. Ve a Surpainbus. Y yo estoy estresado. Ve a Surpainbus. Necesito motivar a mis trabajadores. Ve a Surpainbus. ¿Y la despedida del canijo qué? Ve a Surpainbus. Quiero hacer un deporte diferente. Ve a Surpainbus. Ay, ¿esto mancha? Y ya, quédate en tu casa. En Espartinas, surpainbus.com. 680-710-680.